Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues muy buenas tardes, como has oído de la boca de Ponyboy, estás en La Casa de la Bomba, un programa de Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Como sabes, este programa, o si no lo sabes te lo cuento, que este programa se retransmite desde otras radios libres del Estado, como puede ser Radio Malva desde Levante, Radio Topo, Radio La Granja y Radio Chabolo en Zaragoza. Y nada, hoy tenemos un programa especial que lo estamos haciendo porque podemos contar con la presencia de unas personitas que normalmente no andan por Madrid. Es el caso de Naye, de Hysterical Records. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. A vosotras por venir. También está aquí Nagore, que ha venido de Vértigo. Hola. También, que también ha venido por aquí por Radio Vela. Muchísimas gracias, chavalas, por estar aquí. Gracias a ti, María. En las ondas, en directo y en diferido. Bueno, pues nada, como os decía, está por aquí Naye y precisamente por eso vamos a dedicar este programa a las ediciones de su sello Hysterical Records. Pero bueno, Naye, también me gustaría que contases un poquito al principio, un poquito cosas así generales del sello. ¿Cómo empezaste con el sello? Bueno, empecé hace como 10 años más o menos, sí, hace 10 años empecé en México y luego lo traspasamos a Barcelona porque me hace unos 8 años más o menos que he venido a vivir a Barcelona. Y empecé, bueno, en México editando en formato CD, que era lo más, entonces lo más popular y también ahí en México todavía lo es. Y bueno, empecé porque me invitaron, fue algo muy espontáneo. Antes de este sello tenía otro con más personas, entonces cuando decidí hacerlo más independiente y más individual, un proyecto más individual, pues empecé a participar en algunas ediciones que estaban por ahí abiertas. Me apunté y bueno, empecé a colaborar en esto. Y luego ya en Barcelona, bueno, me di cuenta, descubrí los formatos y empecé a trabajar con vinilo. Ah, o sea, ya fue cuando te pasaste a Barcelona, sí. Estuviste más, te has centrado en el vinilo un poco. Uh-huh. Genial, jo, pero en 10 años habrás hecho mogollón de ediciones, ¿no? Bueno, el otro día estaba tratando de hacer una recopilación y hay veces que no me acuerdo de alguno, siempre se me olvida alguno, pero porque sí que es cierto que son 10 años, ¿no? Y a lo mejor en promedio sí que han sido a lo mejor un par o tres, que me parece ya un lujo poder editar. ¿Por año? Por año, sí, sí. Está súper bien. Sí, sí, bueno, y de hecho a veces quieres más y tienes que decir que no a un montón de cosas y ahora que lo ves dices, seamos realistas. Es un buen número. No me imaginaba que tenía tantas ediciones como las que he visto a lo largo del tiempo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues a lo largo del programa ya nos irás contando algunas cositas más del sello, pero uh-huh. Vamos a ir poniendo algunas de estas ediciones que has ido uh-huh. sacando, ¿no? Sí. ¿Has hecho una selección? Bueno, sí, he hecho una listilla ahí express de pensaba, bueno, a ver si no aburre mucho o algo y mejor ser un poco más breve, ¿no? Pero bueno, lo que sí que me gusta destacar unas de las más de las principales o de las que tenga algún recurso con el cual reproducirlo. Algunas fueron totalmente sold out, ya lo explicaré. Uh-huh. Es extraño, pero a veces así va la cosa, ¿no? La industria de la música punk a veces agotas y a veces dices, esta banda es buenísima y es un discazo y a veces, no sé, no se mueve tanto como otros. No sé si es publicidad, marketing o alguna reproducción de lo que hay, de los modelos de consumo que hay en el exterior, ¿no? En otros en otros escenarios, en otras escenas. Y bueno, una de las primeras que salió por aquí, ya uh-huh. estando aquí en este lado del charco, fue Eres un Dead. Uh-huh. Perfecto. El dinero es Dios, se llama la canción. Vale, ¿de qué disco es este? La Era de la Oscuridad, se llama el disco, uh-huh. ¿vale? Y salió una edición limitada con CD y DVD. Y bueno, y ya la versión de CD, que sí que tenía un tiraje más amplio, que eran 500 copias. Sí, sí. Muy bien. Vale, pues vamos a empezar por El dinero de Dios, el dinero es Dios, entonces, de Eres un Dead. Venga, pues ahí os dejamos con los Eres un Dead y luego nos cuentas un poquito más de la banda, ¿vale? Ok. Venga, ahí estamos. Bueno, pues ahí estaban, Eres un Dead. Cuéntanos un poquito más de esta banda. Es peña de Barcelona. Sé que son gente que ha tocado en otros grupos como Ate, Total Ikers, ¿no? El Cortatu sí, está el por Cortatu. Ahí, me parece. De Hospitalet, de Hospitalet. Sí, eso. Es verdad, ¿eh? Ojo con el detalle. Es el Brooklyn catalá. Es verdad. Sí, de hecho, fue un poco la razón por la que yo al final acabé por aquí, porque, bueno, a la banda se le ofreció editar el disco en México, no yo, yo no los conocía, y fueron a México por ahí de visita a ver si les editaban, y al final, bueno, se cayó la edición y yo la recuperé. ¿Ah, digamos. Sí? Sí, sí, sí. ¡Hala, qué casualidad! Y resulta que el chico que había ido allí es Paco, ¿no?, que es el que toca el bajo en Disunder, y después cuando yo vine por aquí me quedé por Barcelona, decidí que si quería, les propuse, bueno, porque no lo editamos igualmente y sale. Y así fue, y había un montón de material bastante valioso de ellos, que uh-huh. ya no tocan. Bueno, hace como 2 años hicieron un reencuentro, pero bueno, hace mucho que ya no tocan. Y el cantante está en México, no sé cómo, pero acabó allí. Toma ya, ¿eh? Fue un poco intercambio, sí, sí. Y nada, bueno, hace mucho que ya no tocan, pero mola mucho esta banda. Me gusta sí, mucho. Está muy guay. Tenían sí, sí. un directazo bastante brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. El vozarrón de Ricky y el lechón. Sí. Te impacta cuando lo ves en la batería, sea con el estilo de que sea. Sí, es verdad. Bastante de le caña. Le mete bien de cera, sí. Sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir con la siguiente edición. ¿Con qué vamos ahora, Nayi? Vamos con Primates. Venga, perfecto. Primates también es de Barcelona. La verdad es que es más fácil cuando editas cosas de las ciudades donde gente resides. Gente más cercana, ¿o qué? Sí, y también mola bastante conocer a las bandas que edita, ¿sabes? Uh-huh. A mí sí que me... Por ejemplo, a Batalla todavía no les conozco, pero sí que a Prelas, por ejemplo, las conozco bastante. Uh-huh. Y me mola, porque cuando las ves y... Sientes como un vínculo bastante especial. Claro. Entonces, con Primates era lo mismo. Y con las bandas en general que he editado, siempre los resultados, a la larga, son amistades muy, muy valiosas. Más que los discos y las ventas o sí, ¿no? cualquier pero cosa. Pero cuenta un poco el proceso para la gente que igual nunca lo ha vivido, de cómo es desde que la banda se propone hacer un disco hasta que tú entras ahí para coeditarlo o editarlo. Bueno, normalmente, a ver, sí es cierto, lo del boca a boca... Y entonces era más, bueno, en la época del MySpace, pues podías conocer las bandas también y el estilo, ¿no? Fue como que el cambio de la era y el boom de los sellos en los que podías descubrir un poco de música, pero también si tenías colegas y te decían, oye, que mira, me interesa, estoy buscando sellos para que me editen, y normalmente yo llegaba así, o sea, las bandas buscando sellos. Yo no soy un sello que busque a las bandas normalmente, sino que me gusta más... También ver que haya iniciativa, ¿no? De las bandas, porque si no, pues a veces las tienes que presionar o para que tengan el disco a punto, para el diseño. Y se puede ver como algo muy cómodo desde la perspectiva de que el sello ya espera todo elaborado y solo hace dinero. Pero no solo es eso, sino que también las bandas a veces necesitan tener su momento y necesitan su espacio. Y si no están preparadas, venir y entrarles y presionar porque quieres... sacarles un sello que además es para tu beneficio, también tiene su repercusión. Entonces, sinceramente es más por la amistad, ¿no? Y por decir, claro. Mira, me mola mucho la banda, coincido en muchas cosas y podemos sacar adelante esto, pero no puedo hacerlo yo sola. Entonces, ahí viene el proceso, ¿no? Vienen las bandas y dicen, estamos buscando sellos. Ahora, pocos sellos, por lo menos de manera independiente, pueden hacerlo solos. Mm. Entonces, lo que tienes que hacer son coediciones. Entonces, entre los sellos también nos vamos llamando, ¿no? Oye, mira, que tal persona está buscando y estamos buscando más sellos y tal. Colaboras con otros sellos de otras ciudades o incluso de otros países y sacas adelante el disco. Y bueno, dependiendo del tiraje, dependiendo de cómo se quiera plantear, pues vamos participando económicamente y luego también, por lo menos yo... Siempre he sido de las que defienden el tema de que las bandas se lleven la mayor cantidad de discos posibles, uh-huh. o que tengan presentación de discos o algún concierto, porque la parte de las ventas de los discos normalmente no te llevas dinero y puede ser muy egoísta este tema de, bah, pues yo ahora vendo mis copias y saco pasta y luego saco para... En verdad, lo saco para otras cosas. Pero es importante que las bandas también tengan un poco de promoción, pero no es porque se vayan a hacer famosas, simplemente porque la gente, vale, son bandas que valen la pena escuchar. Claro, tú sobre todo lo haces más que nada por amor al arte, sí, ¿no? Porque sí, sí. En verdad manejas precios como súper ajustados, sí. ¿No? Que igual sí, este sí. tipo, quiero decir que este tipo de música del underground, pues igual si un vinilo te sale cada vinilo a 3,50 € o 4, pues igual tú lo estás vendiendo a... O sí. sea, super, como con muy poco margen, ¿no? Sí. Se lleva a la distri, que en verdad se hace más que nada por ilusión, sí. ¿no? Sí, por promocionar la banda, por ejemplo. Y es por eso que también es importante tenerles allí en los escenarios, porque ahí ni tú te llevas nada, ni la banda, bueno, a veces no se lleva nada, a veces se le trata de recuperar los gastos. Y es la parte más importante. O sea, aunque no hagas discos, igual montar conciertos también hace ilusión, ¿no? Claro. Sí, sí. Vale. Yo creo que es porque soy fan de las bandas. ¿Sí? Al final. Claro, sí. Nace de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues luego nos sigues contando un poquillo tema conciertos y así. me comentabas que ahora vamos a pinchar Primates. Sí. Vale, ¿esta peña son sobre todo gente de Casablanca? Son de fuera Molins. De Barcelona, pero son de... ¿Molins de Rey, no? No. Ah, pensaba que sí. No, canta una chica. Y bueno, es gente que ha estado tocando en... Ahora algunos de ellos han tocado en Peligro. Ah, vale. Y en bandas más o menos han continuado, pero normalmente después de Primates algunos ya lo dejaron definitivamente. Vale. ¿Y qué vamos a escuchar de ellos? El Camino de la Obediencia de un 7 pulgadas. Sí, este es un 7 pulgadas. Uh-huh. Y bueno, creo que es la primera canción. Jo, pero para ser un 7 pulgadas, sí. 9 temazos, que metieron. Así es. Qué pero bien. Además este es que fue muy raro porque eran 9 temas y un disco que coeditamos un montón de sellos, y es de las pocas veces que, aunque éramos un montón de sellos, se vendió por completo. Y ahora, bueno, es una banda desaparecida y todo esto, y como que le da más caché. Claro. No sé por qué, pero también esta era del internet te hace coleccionista de cosas que es muy curioso, ¿no? Sí, es a veces asombroso, ¿no? Uh-huh. Venga, pues vamos con El camino de la obediencia de Primates. Bueno, ahí se nos colaba otra canción de Primates, las siguientes, que son muy cortitas, ¿eh? Que, por cierto, ha habido un error, he dicho yo que la canción se llamaba El camino de la obediencia, pero ese es el nombre del 7 pulgadas, la canción era Miedo, la que estábamos escuchando. Joder, suena súper bien, ¿eh? Es un grupo que suena muy guay. Yo a estos, es que claro, yo creo que les relacionaba con Molins porque la única vez que les he visto en directo fue precisamente ahí en... Se llama Casablanca, ¿no? La sí, ocupa sí, esta sí. Que hay en Molins. Sí. Pues sí, sí, muy guay, muy guay. Vale, pues nada, ahí estábamos con Primates. ¿Con qué seguimos? Una banda que tampoco existe. Se llaman Usmo. No sé si tocaron por aquí, por Madrid alguna vez. Jo, pues si tocaron, no lo sé. Yo creo que salieron poco, pero bueno, la verdad es que era una banda que la chica también... Bueno, no sé por qué, pero ahora estamos poniendo muchas cosas de chicas, que es otra cosa que se me había olvidado, ¿no? Que también... Me gusta mucho el ver a chicas en el escenario, pero no es exclusivamente lo que edito. No soy así estricta con esto, ni no hay nada de condiciones de este tipo, pero sí que caigo siempre en esto, o sea, en que canten chicas, que participen. ¿Pero porque te parece importante cómo visibilizar el que las chicas también estén allí o...? Por un lado sí, pero también porque mola mucho cómo tocan y cómo cantan. No cualquier banda, lo siento, pero es así, ¿eh? Claro. No cualquier banda donde toquen chicas me gusta, claro. O coincido con ellas, y lo siento, pero por mucho que sean 4 tías dándolo todo, si lo dan todo, me parece respetuoso y la reconozco, y si la puedo ayudar, la apoyo, pero si son chicas que su estilo no me gusta... Claro. O si no me parece que tocan así tan extraordinario como para llamar mi atención al punto de decir vamos a editar un disco, yo quiero colaborar, pues... Claro, sería un poco absurdo también, sí. ¿No? Promover solo porque estén allí, ¿sabes? Como figurantes prácticamente y no como... como claro, sí, lo siento, es que es algo que a veces te callas porque dices, qué mal ser políticamente correcto, pero no, es parte de la equidad. No, bueno, pero yo creo que también es como, o sea, es como todo, ¿no? O sea, no todos los grupos porque sean punk, no todo vale, ¿no? Sino exacto. Que, bueno, también, como sello, también tienes un criterio de qué es lo que te mueve y qué es... Claro, tu gusto, ¿no? Sobre sí, sí. todo. Y no por eso las bandas que no hay editado es que no quisiera, es que a veces... Pues no te preguntan a ti o no ya tienen sello o se lo autoproducen y eso también es bastante válido, pero así he caído, no sé por qué, pero inconscientemente sigo cayendo en decir, tocan chicas y qué guay, pero no es por eso que lo, no es la condición. Vale, perfecto. Y me comentabas ahora Usmo, ¿no? El grupo sí, Usmo. Sí, esta canción se llama Presos, es la número 3 del vale. CD. Es un diseño bastante guapo que salió. Todavía tenemos copias de este disco, pero aquí... Joder, es una pasada. Es un digipack, hay un CD. Es precioso. Sí, el acabado y el arte están muy bien. Me encanta. Sí, es de esto que dices que te da gustico ahí, sí, sí. Mientras estás escuchando la música, ir pasando las páginas, claro, del libreto. Es verdad, es verdad. Vale, pues entonces escuchamos el tema 3 que comentabas, se llamaba Presas, ¿verdad? Presas. Presos. Venga, perfecto, pues vamos con ello. Esto es Usmo. Era Usmo. ¿Esta edición más o menos cuándo salió? Fue en el 2008, uh-huh. Ya tiene bastantes años. Sí. Y bueno, la banda ya no toca, pero la verdad es que también tenían dan bastante caña. ¿Y te suena si la gente que estaba en esta banda ahora sigue tocando en otros grupos? Bueno, de hecho, del que sí que me consta es Bosco, que ahora, uh-huh. Él es de Madrid, bueno, creo que ¿sí? Es de Madrid. Sí, es de Madrid, creo, ¿no? Y él, bueno, está ahora con dos proyectillos por ahí. Uno que se llama, esta banda se llama Jabalí, que es con otra peña que está por ah, ahí. Ah, sí, esa me suena. En Barcelona. Y bueno, luego hizo otro proyecto más también, que se llama Ansia. Uh-huh. Y bueno, en verdad, ya sabes, como, no sé si pasa lo mismo en Madrid, pero en Barcelona todos acaban tocando con todos. En el rollo musical. Sí, sí, estamos hablando de que todos acaban con todos en el rollo musical, ¿eh? Lo demás a nadie le consta. sí, y está con gente de otras bandas que, por ejemplo, también he editado, que es, por ejemplo, Drama o cosas así. O sea, que ahí es un todas contra todos y al revés también. Ya, sí, eso al final pasa en todas partes, sí, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues muy bien, esto es Usmo. Yo casi no los he podido escuchar porque he ido a abrir la puerta a otro invitado, Isra, que está por aquí, miembro de Rayos Intent y Perras Salvajes. ¿Qué pasa, Isra? También te abro el micro a ti, ¿eh? Puedes meterlo bazo. Vale, vale, venía a merendar, ¿eh? Ya he visto que me mirabas con ojos de gacelilla asustada intentando abrir tus platanitos. Si queréis, tengo ahora cuando pongamos un tema. Bueno, pues eso. Pues una vez presentado el tercer invitado, vamos a seguir con otro grupito, con otra edición en la que haya participado Hysterical Records. Bueno, igual ponemos ahora algo de los Violent Headache. Genial. Porque si pasamos a otra cosa va a ser otro grupo de tías. Y entonces van a decir que aquí no hay equidad. Pero bueno, sí, Violent Headache es una banda mítica que es así que... También han tocado chicas, ha cantado una chica en alguna época. Que ah, sí, ¿eh? Sí, en los 90. Yo no lo sabía. Y en Bombs of Cross también. Pero el disco más cruz, así, ¿no? Sí, sí, sí. Así, sí, ¿eh? Sí. Uno de los discos más conocidos y más míticos de. Sí, sí. De Violent. Vale. Me gusta mucho. No sé si siguen tocando, ¿no? Porque el hombre este está. Está un poco ahí en el aire, parece que no tocan mucho. Hace años que no tocan, hace como 4 años o así. Pero o sea, hubo una temporada, ¿no?, que no tocaron, se volvieron a juntar y editaron un montón de cosillas nuevas, sí, sí, y como que están otra vez de parón, ¿no? Claro, sí, sí, arrasaron a nivel de discos. Luego ya, ¿no?, también estuvieron tocando por algunas ciudades, estuvieron por Madrid. Aquí sí, los vimos. Sí. Creo que también coincidieron a lo mejor en algún concierto con ellos. Aquí en Madrid, no sé si tocamos nosotros con ellos, pero sí que... Cámara de Gas puede ser en un festival con Raz y con... Ah, en el Festifres. Sí, es verdad. Es que no sé cómo se llama el festival, sí, sí. Y un nombre raro en vasco, pero yo lo conozco como Festifres. Es verdad. Que tenga Beko Sarata. Eso es. Menos mal que tenemos a una local que nos puede... Muy guay. Bueno, ¿y entonces qué vamos a escuchar de Violent Headache? Vamos a escuchar una canción... Que se llama... ¿Protocolo? Sí, Protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto. Bueno, es un juego de palabras. Uh-huh. Y bueno, este es un split que se hizo con una banda que se llama How, también. Era un split 12 pulgadas. Y también fue por ahí del 2008, fue una actividad bastante... Un montón de ediciones salieron en 2008, no sé por qué, pero fue había un año... mucha productividad. Vaya, vaya. Oye, una pregunta técnica, ¿me lo has dejado ahí parado en ese segundo porque ahí es donde empieza? No, o lo... no, vale, no, vale, no, vale, vale. Okay. Yo creo que se reprodujo un par de segundos. Ok, venga, pues venga. Protocolo de Kioto, ahí vamos. Bueno, pues ahí estaban Violent Headache con su Protocolo de Kioto. muy divertidos, muy bien. Que, oye, y me pregunto, digo yo, que así como Distri, sello, después de llevar tantos años en esto de las ediciones, que habrás tenido de todo, ¿no? Pero sobre todo como mogollón de alegrías y satisfacciones cuando ves ahí el churumbel que ha nacido, ahí lo puedes tener en tu tocata o en tus manos. Pero ¿tienes así algún recuerdo especialmente guapo? Me imagino que varias anécdotas habrá, pero así algo que digas, joder, tío, esto mola un montón, costó mucho esfuerzo, pero mola, o no sé. Bueno, no sé, yo creo que en general todos, ¿eh? Es que todos, así, cuando ya te hace ilusión, y más allá de que hayas puesto el dinero y que no te haya llegado el disco, que también puede ser una satisfacción que te llegue. No, a veces sí que pasan cosas muy, hay que decirlo, hay cosas muy jodidas, ¿no? Y que después de eso, cualquier cosa te parece un milagro. ¿Jodidas en qué sentido? Por ejemplo, poner el dinero y que... y que el resto de gente te diga, no, ya no puedo participar, y que se caiga todo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y que luego para que te devuelvan el dinero es más complicado que hacer el disco. Oye. Y que digas, bueno, pues... Sí, sí. O que el grupo al que sacas se olvide de poner tu logo en la contraportada. No, pero eso a mí no me... No, a ver... Aquí es que... Venga, vale, vamos a ver, explícalo, no lo sabe. No tenía por qué saberlo. Sí, sí, mola decirlo. He traído papelillos, ¿eh? Para subsanarlo. Bueno, pues sí, venga, explícalo. No, explica tú. No. Nada, que, o sea, pues en el último split de Perras Salvajes y Batalla, que participa el sello de Naye, pues se nos olvidó meter su logo en la contraportada, porque somos unos parras. Y nos dimos cuenta cuando ya habíamos movido todas las copias, vamos. Bueno, yo también me di cuenta demasiado tarde, ¿eh? O sea, yo ya me lo estaba casi llevando a México. Y un día antes escribo, ¡ay! No veo mi sello. Y dije, bueno, no pasa nada. Pero no, en verdad lo importante es el disco. Ya, que te llega a tus manos. Hay veces que el disco nunca llega y ya tampoco te lo devuelven. No, bueno, pero, me consuela. Pero eso. Como Perras es de las bandas favoritas desde el primero. Bueno, una de las que me hizo más ilusión es cuando me llegó una cartita de Perras en el primer 7 pulgadas. Que me hicieron una carta súper bonita, los discos. Hay gente que te los manda y con suerte tienen caja de cartón. O sea, esto ya era un nivel. No, con Perras, yo creo que eso sí me hizo mucha ilusión la carta. Hasta le hice una foto, la publiqué por todas partes. ¿En serio? Sí, sí. ¡Hala, qué guay! Así que va. O sea, cuando quieres a una banda y hay confianza y hay sobre todo buen rollo, no creo que te preocupen esas cosas, en verdad. O sea, te preocupa más el hecho de poderla distribuir o... Que incluso por eso tienes una distri, ¿no? Y que no todo lo tienes por qué editar tú. Pero te hace ilusión tener también la distribución de algo que te parece bastante interesante. Guay. Bueno, pasamos a otro grupito. Sí, bueno, podríamos escuchar algo de una banda que se llama Drama. Súper bien. Que se llama... Es un 7 pulgadas, que se llama Sin Perdón, y la canción también se llama Sin Perdón. Es la primerita del lado A. Uh-huh. Vale, perfecto. Y bueno, de esta banda sí que edité dos 7 pulgadas. Había otro más, que era Creación Destructiva, y bueno, con ellas también repetí, o sea, con las bandas repetidas ya es que se hacen un vicio, ¿no? Y también... Cuando no todas he podido repetir, pero porque no se puede o porque ya no existe, ¿no? Claro, eso pasa bastante, ¿no? En el mundo del underground. Sí, pero luego vuelven con otro nombre y con otra banda y las... Pero la misma gente. Sí, es verdad. O un poco medio mezclados entre unos y otros y... Endogamia. Pues a veces es un poco putada ahí, ¿no? De que sacas un disco y a lo mejor el grupo se disuelve, ¿no? Y tienes todas las copias y a lo mejor es más difícil de mover. Sí, eso me ha pasado. Y también me pasó, por ejemplo, bueno, con una de las ediciones que también no traje nada, se me fue la olla un poco, pero sí que es de las que también con mucho cariño hay que recordar, es la de Venerian Disease, con Subrats. Uh-huh. Que el Iker fue una putada también, porque cuando murió Iker... estábamos hablando de una edición que íbamos a sacar juntos y movidas así, y me escribió un email, me dijo, oye, necesito que me mande la pasta, no sé qué, y tu logo a más tardar tal día. Y le dije, mira, yo estoy por ahí, por Europa de gira con los Afganistán de Yeyes, que me fui de colada, y cuando volví, pues bueno, él murió, no se sabe muy bien cómo fue, pero murió en casa, su casa, sí. Joder, vaya sí, tela. Sí. Y también, bueno, hay que tenerle mucho cariño, ¿no?, a ese tipo de bandas que se me olvidó por completo, pero igual si encontramos algo por internet ya lo pondremos y si no otro día. Vale. Pero sí es importante esta. Vale, como hay que excusarte y decir que esto ha sido como súper improvisado. En el último momento te dije, oye, Naye, programa especial, ya que vienes, no sé qué. Así que no te he dado tiempo tampoco para que hagas una selección. No, pero igual me das la excusa para volver otro día. Ahí te he visto bien, ahí te he visto bien. Eso es un buen truco. Lo he hecho también una vez. O más de una. Bueno, pues ¿qué tema vamos a escuchar de drama? Sin perdón, que creo que es la parte, sí, la lado A, cara A y canción 1. Muchas gracias, Drama, por poner que es a 33 revoluciones. Gente de los grupos acostumbrados a hacer esas cosas para las radios libres, que va guay. Bueno, venga, pues ahí vamos con Drama. Ahí estaban, Drama. Jo, tienen cachos esta gente ahí de estos para bailar el pizza maker, ¿eh? Cachitos bailables, a mí me gusta. Pues muy bien, ¿nos cuentas algo más de Drama? Bueno, estas chicas son bastante cañeras también. Sí, ¿eh? Meten cera. Sí. Creo que, a ver, normalmente no tocan, pero no necesariamente porque no se hayan disuelto, pero una de ellas se fue a vivir a Alemania. Y las demás están por ahí haciendo otras cosas, o sea, no paran. Born to Hate, gente de Born to Hate, de Gopopitas, de bueno, esta banda de Ansia también, o sea, se van mezclando y van haciendo otras cosas, o sea que seguramente escucharemos algo de gente que estaba en Drama por ahí en algún otro disco seguramente. Muy bien. Vale, pues siguiente canción. Sí, no sé, pues a ver si nos llega el tiempo, pero supongo que nos llega para unas cuantas. Nos quedan 20 minutitos todavía. Ah, vale, pues mira, justo podríamos poner algo que es de los Minecraft. Venga, perfecto. Que, bueno, es gente de todas partes del mundo, menos de Barcelona, pero están basados en Barcelona. Es un venezolano, un francés, un canadiense y un, bueno, un chico de Tarragona que no es Barcelona, así que... La portada está muy guay, pero sobre todo la contraportada de este disco. Es a la brutal. Gente, no es porque quiera vender yo muchas copias, pero es que tienen que conocer a estos chicos y ver las bueno, sí, no son las como el, las caricaturas. Caricaturas, sí, sí. De, que les han hecho en la contraportada. ¿Quién ha brutal. Hecho esto? Yo pensaba que era un chico que se llama Pablo, pero no, es otro chico, ¿no? Que ahí viene, creo que en el libreto, pero. Es que está muy guay, la verdad. No es que quiera vender el disco. Mira, yo... Esta no es la primera vez que suena Minecraft en este programa y para, ya lo he dicho un montón de veces, soy una pesada, pero para mí este fue uno de los discazos de 2013. Sí, sí, la verdad que sí. Se ve que le dicen al chico papada. Entonces, no, bueno, tiene aquí el link de su blogspot, que es papadapeluda.blogspot.com.es. Si a alguien le interesa ver cosas. No, la verdad es que está muy, muy guapa el diseño. Y esta gente, si las ves en directo, te dejan... Sí, te dejan muerta. Sí, yo les vi en París y buah, toda la gente estaba flipando. Unas hostias, se daba la... Brutal, brutal. Sí, sí. Es que es una mezcla muy guapa, ¿no? Es ahí como que se nota que les mola mogollón Baruchers o de otro palo súper diferente como Municipal Waste. Sí. Es ahí como que han mezclado un montón de cositas muy guapas y les ha salido muy bien. Sí, sí, lo hacen muy bien, la verdad. Es una combinación muy, muy... entre los chicos, las personalidades son todas muy diferentes también. También. Y los estilos son diferentes, pero ha resultado en un... Muy bien. Discaso. Vale, pues si no te importa, en este tema voy a ser dictadora y te importa que pongamos la primera. Es que, claro que es, sí. Es que no veo muy bien hoy las rayitas del vinilo. Sí, yo también las tuve que contar hace rato. Así que no te preocupes. Vale, guay, es que tengo rota la luz del vinilo. Bueno, pues vamos con el primer tema de la cara A. Venga, ahí vamos, Minecraft. Bueno, ahí estaban Minecraft, se me colaba otro temita. Que yo, por lo que he leído por ahí, estaban haciendo ya bastantes temas nuevos y así, parece que en la misma onda. ¿Sabes algo? Sí, es que, bueno, el cantante es canadiense y estuvo un tiempo en Canadá. Estuvieron un poco el parón que te obliga, pues, ya. La distancia. Y han bueno, ahora que él ha vuelto, están ensayando de nuevo, están haciendo cosas nuevas, a ver si los vemos por ahí pronto también tocando, porque a ver. Hace muchísimo tiempo que no tocan por Barcelona ni supongo que por otros sitios, así que supongo que ya cuando lo preparen, pues los veremos. De hecho, ellos, tanto ellos como otras bandas de Barcelona, bueno, fue una iniciativa que lanzó otro sello, que se llama Phil Ferro. Uh-huh. que era, no sé si lo hablamos alguna vez, María, que me parece que no lo recuerdo, que, bueno, hicimos una de las versiones de las ediciones recientes es la de Maquil Danza, Ball de Bastons. Ah, vale, no. Que es una recopilación de bandas de Cataluña y de Euskadi, que es contra, bueno, antipolicial. Ah, contra la policía. Vale, entonces sí, perdona. Sí. Sí, he oído hablar de esto. Y bueno, participaron varias bandas. Lo que pasa es que primero la iniciativa la lanzó Phil Ferro y luego, bueno, hubo un poco de charlas y empezamos a colaborar, pero ya digamos que estaba un poco más avanzado el proyecto. Uh-huh. Lo que hicimos fue, por ejemplo, en el caso de Barcelona, las bandas que no todas las bandas tienen recursos para grabarse o para hacer un tema así tan específico o así, pues les ofrecimos la posibilidad de grabar gratis. Joder, qué guay. O sea, que en vez de que se gasten la pasta en eso y que te tardes 6-8 meses en recibir una canción, o si no es que ya el disco es peor, pues les ayudamos con eso. Fue en colaboración con el estudio de mi compa, que uh-huh. es Paco, y tiene un estudio de grabación, así que les ayudamos con eso a los que no tenían recursos o que prefirieron optar por esa vía para que era más fácil, más práctico, pues. Pero son todo canciones inéditas para el disco. En principio sí, salvo alguna versión. Qué chulo. El requisito es que fuera específicamente con tema antipolicial. Uh-huh, uh-huh. Y la gente que lo hizo en Euskadi evidentemente no fue a Barcelona a grabar, claro. Pero que, bueno, estuve Chávez y gente también uh-huh. ahí de por medio grabando de un lado y del otro lado otro. Qué chulo. Y se juntaron los temas. La verdad es que ha tenido mucho éxito y yo creo que deberíamos hacer algo, pero con otras regiones, ¿no? ¿Pero eso ya ha salido? No. Sí, se lanzó hace como 2 semanas y ya lo tenemos casi sold out. O sea, no he podido traer copia porque... ¿En serio? Yo quería uno, joder. Vale. Voy a tratar Es que no tenía ni idea de que había salido ya. Salió hace 2 semanas, se han ido repartiendo las copias y algunas... Bueno, a las bandas se les dan... se les dan, por ejemplo, copias a las bandas también y, bueno, se les dan precios distri, digamos, y uh-huh. las bandas en vez de... La idea es que en vez de que tú te gastes el dinero y pagues el estudio, ya lo tienes, la grabación ya la tienes pagada, y lo que haces es que los discos los compras y los vendes como banda uh-huh. y sacas un poco de pasta de eso. O sea, en vez de gastar, sacas pasta de las copias que tengas. No sé, era una iniciativa para que, no porque, o sea, puede ser una muy buena banda y no tener pasta de aquí a un tiempo, y no siempre la gente tiene recursos o lo que sea, y bueno, se lanzó así la idea. A ver, yo creo que yo así con la experiencia que he tenido de hace 2 semanas, lanzaría ya la siguiente, joder, la siguiente edición, y por ejemplo haría cambios de Valencia y Madrid, por ejemplo, uh-huh, o uh-huh. incluso en ciudades más pequeñas que no hay bandas como para llenar toda la recopilación, a lo mejor haría un por regiones o lo que sea. Qué guay. No sé, y contaría con Perra. ¡Ey, esa! Muy bien. Oye, que nos quedan solo ya 10 minutillos de programa. Vale, pues... Es lo siguiente, que vamos a pinchar. Mira, es que yo, si me dices son 10 minutos, igual sí. No sé cuántas canciones podamos poner. Un par o tres como vale, mucho. No, yo creo que un par. Yo haría Instinto, que este es... Venga. Les edité un 12 pulgadas y además participan también en la edición de Ball de Bastons. Y bueno, este es un tema que grabaron específicamente para esto, también es inédito. Lo tenemos por ahí y se llama Golpe... Golpe no, por golpe. Golpe por golpe. Yo iba a decir golpe tras golpe. Casi. Casi. Venga, pues sigamos con Ball de Bastons, Golpe por golpe. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban, Instinto. ¿Qué es esta gente? ¿Siguen a tope? Sí, sí, de hecho se van por ahí por México de gira. Por ahí. Ahora en por breves. Ahí. Por ahí al lado. Aquí al ladito. Sí, sí, se van en marzo. Van a tope, sacando canciones, discos y todo esto. A esto sí que los veo bastante. Pero hace mucho que no tocan por Varna, creo que van a tocar dentro de poco, antes de irse. Y luego ya, hasta que vuelvan, supongo que estarán hartos de verse las caras todos los días. Pero bueno, sí, sí, se van de gira. A ver si sacan algo y también puedo participar. Y ya les vendré a... Muy bien. A pinchar. Ok, ok, perfecto. Eso te pido. Venga, pues vamos con otro temita. Pues es el último, y son las últimas, pero no las menos importantes, pues las Perras Salvajes. Bueno. Que son, bueno, es una banda con la que colaboré dos veces ya. Hemos repetido y repetiremos más. Todas las veces. Sí, ¿no? Hasta ahora. Todas. Y es eso, ¿no? Que también es amistad y hay bastante buen rollito. Hay buen rollo. Así que, bueno... una de mis canciones favoritas, que ya ves que hace rato te decía, ¿no? Pues cuando escuchas una canción que se te pega y ya no puedes parar de cantarla y ya se te queda ahí como la favorita, ¿no? ¡Qué guay! Y es del primer disco que edité con Perras y es la de Demasiada Presión. Venga, pues vamos con Demasiada Presión de Perras Salvajes. Venga, pues ahí estaban, Perras Salvajes. Y bueno, la verdad que lo tenía que haber dicho al principio del programa, pero una es así y bueno, seguramente nuestros oyentes y nuestras oyentes se preguntarán qué ocasión especial es la que ha hecho que estas dos mujeres vengan desde Barcelona a Madrid. Contarme un poquito lo que va a haber hoy sábado en La Quimera. Me agore porque no he hablado nada. Para una vez que no hablo. Venga, cuéntanos un poquito. He venido a echar la siesta en realidad. No, en serio. En los cómodos sillones de Radio Vela. Sí, la verdad que son muy cómodos. No, pues bueno, hemos venido a unas jornadas de Core 3 que va a haber en La Quimera, en el triciclo Core 3. Que bueno, es la tercera sesión, me parece. Sí. Hubo una en diciembre, otra en enero, que coincidió con el Furor Uteri en Valencia y el de Fenestre en Zarauz. Cierto. Y hoy es la última. Y bueno, ha sido bueno, una iniciativa de Core 3, que bueno, surge un poco como un colectivo que intentaba como dar un poco de visibilidad a las mujeres dentro de la música alternativa y sobre todo la música ruidosa. Y que ahora funciona sobre todo como una página en Facebook donde se hace bastante red entre distintas mujeres y sobre todo mujeres, pero también otras personas que están interesadas, ¿no?, en, uh-huh, en este asunto. Y sobre todo se hace también mucho trabajo de visibilidad de mujeres en la música ruidosa, y luego ya se fue como un poco extendiendo otros estilos, a lo mejor no tan ruidosos, pero uh-huh, que bueno. Y bueno, y las jornadas de hoy también es un poco por, bueno, hacer un poco, me imagino yo también, ¿eh?, como hacer un poco presencial, ¿no?, toda esa, todo eso que se mueve en el Facebook de Core 3, ¿no? Uh-huh, pues uh-huh, hace ponerle un poco ya caras a la gente, ¿no? Y también, bueno, invitar a gente que se anime. Y bueno, va a haber un taller de plantillas de camisetas, uh-huh, y una charla y un concierto. Que vamos, que va a estar la tarde entretenida. Uh-huh. Y vosotras contaréis un poquillo vuestros proyectos y tal, ¿no? Me imagino que os harán hablar, pues, de la distri, de vuestras... Sí, como se han hecho ya, como decíamos, ¿no?, dos sesiones anteriores, ya ha habido como más charlas que se han centrado sobre el rol de las mujeres dentro de la música y tal. Entonces un poco el tema de hoy va a ir más dirigido como a hacer una especie de mapeo de proyectos feministas punk en activo en este momento, y sobre todo nos vamos a centrar en festivales. Ah, vale. Festivales en el Estado español y bueno, y alguno de fuera, pero sobre todo... festivales que se están, bueno, que están activos y hay bastantes para hablar, sí, aquí, ¿eh? Sí. O sea, cosa positiva que sí, tiene suficiente tema de la península, por lo menos, sí, sí, ya tienes para hablar bastante. Parece una tontería, pero en realidad es bastante importante, yo creo, ¿eh?, como este tipo de jornadas, ¿no? Y de hecho vienen también chicas de Zarauz, de uh-huh, la organización del MeFest, que es el Música de Revolta Feminista, que es un festival que se hizo el año pasado, ¿no? Por mayo fue. Sí, fue en mayo. Que también estuvimos Naye y yo. Y, o sea, como que sí que ha sido, va a ser un poco como encuentro, ¿no?, de varias de estas iniciativas, que, de estos festivales. Muy bien. Sí, sí, sí. Oye, pues sobre todo para la gente que nos está escuchando ahora, que es sábado 15 de febrero y son las 6:20, os da tiempo perfectamente de llegar de cualquier punto de Madrid a estas jornadas, que van a ser en la Quimera, que ya sabéis que está en Plaza de Cabestreros. Llegáis perfectamente con el metro Antón Martín, Lavapiés, Tirso de Molina, esas paraditas. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos porque ya tocamos casi la hora justita. Oye, que muchísimas gracias por haberos venido al programa, Naye, Nagore. Gracias a ti. Isra, gracias por visitarnos. A vosotras. Creo que va a tener platanitos. Los platanitos. Voy a tener que cambiar el programa los sábados, que viene más gente a visitarme, hombre. Bueno, pues oye, que eso, que muchísimas gracias. Joder, me ha hecho mucha ilusión que vinierais. Y bueno, pues me despido y nos escuchamos los jueves de 7 a 8 en Radio Vela. Venga, chao. Escucha Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid.